Génesis capítulo 21 verso 8 dice: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por lo tanto dijo Abraham: echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este hecho apesadumbró en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te apesadumbres a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dice Sara, oye su voz, porque en Isaac te será hallada descendencia. Y también el hijo de la sierva, haré una nación, porque este es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Amén. Tome su asiento. Vamos a hablar esta noche, que nos corresponde de miércoles, acerca de la familia de Abraham. Amén, hermano. Lo que tenemos aquí, hace 8 días hablamos del hijo de Abraham, pero hoy vamos a hablar de la familia de Abraham. Lo que tenemos aquí esta noche, amados, es el retrato de lo que constituía el hogar de Abraham. ¿Está atento? Míreme a mí, míreme aquí a los ojos mientras no está escribiéndome a mí. Escribiendo ni leyendo, míreme a mí, que yo soy bonito, míreme. Muchos de nosotros diríamos: no, como ese era el siervo de Dios, ¿cierto? Y la gente tiene la visión de que el siervo de Dios pues tiene que ser casi perfecto. Y si no, pues no es siervo de Dios, ¿no? Entonces muchos diríamos: como este es el siervo de Dios, tiene que tener un hogar ejemplar, pues. Abraham, claro, el amigo de Dios, el padre de muchedumbres, el hombre de las mesas, el personaje más importante de todo el Antiguo Testamento, hermano. Uno tiene que tener un hogar excepcional, un hogar modelo, un hogar casi perfecto, porque es el siervo de Dios. Pero hoy nos vamos a dar cuenta que distaba mucho de eso, ¿verdad? Al menos en esta ocasión, al menos por momentos, nos vamos a dar cuenta que el hogar de Abraham pues no era pues el pedacito de cielo allá donde no pasa nada y todos vivían felices y no había dificultades de ningún tipo. Nos vamos a dar cuenta que el hogar de Abraham, aunque él era un hombre de Dios, era un hogar común y corriente. Amén. Y vamos a ver varias situaciones que ocurrían en el hogar de Abraham, ¿cierto? La primera de ellas, muy común, se va a identificar usted, sobre todo los que tienen varios hijos y los que tienen hermanos. La primera situación que vemos es hermanos que pelean. Verso 8 y 9 dice: y creció el niño, dice, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué pasa aquí? Tenemos un niño, dice, Isaac es destetado. Esto sucede en las culturas del Oriente. Un niño es destetado más o menos entre los 2 y los 3 años de edad. O sea que ahora, que Isaac en este punto de la historia tiene entre 2 o 3 años de edad, ¿cierto? Entonces, el día del destete, eso se hace un banquete. No solo aquí Abraham, sino eso es una cultura oriental, una costumbre oriental. Se hace una fiesta tremenda. Como que se presenta al niño en sociedad. Y se le ponen las vestiduras especiales. Y pues la fiesta es mejor si el hijo es el primogénito, como en este caso, que el primogénito era Isaac. Amén, hermano. Entonces, se hacía esa fiesta. Y no sabemos si fruto de esa fiesta, o tal vez instigado por su madre Agar, Ismael, que tiene en este punto de la historia alrededor de 17 años, o sea, ya es un adolescente. Isaac es un bebé todavía. Ismael es un adolescente. Lleno de envidia, o tal vez instigado por su madre Agar, no lo sabemos, empieza a ridiculizar a Isaac. Ahí dice que se burlaba de su hijo Isaac. La palabra que usa aquí en hebreo de burlarse es que lo ridiculizaba, lo estaba poniendo en ridículo delante de todas las personas ahí en esa fiesta. Tal vez incluso hasta lo estaba violentando. Porque Gálatas capítulo 4, busque ahí por favor, Gálatas capítulo 4, el verso 29, nos dice algo sobre este pasaje de Génesis, Gálatas 4, 29. Gálatas capítulo 4, verso 29 nos dice: pero así como entonces, el que había nacido según la carne, perseguía. Note que ahora aquí Pablo no nos dice que el hombre, que Ismael, ridiculizaba o se burlaba de Isaac, sino que dice Pablo que lo perseguía, ¿no? Dice, entonces, el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también, ahora. El hecho es que había una pelea allí entre hermanos, tal y cual un hogar de hoy día, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí han tenido que vivir esa situación? Una pelea con un hermano, le va la mano, el que ha peleado con su hermano, ahí está, o sea que el Señor le va a hablar en esta hora, ¿cierto? ¿Cuántos padres de los que hay aquí han tenido que soportar las peleas de sus hijos unos con otros? Levante la mano, a ver, amén. Los que son hijos únicos tienen una bendición, amén. Sí, amén. No saben lo que es una pelea con el hermano, ya. Pero, así como le sucedía al hogar de Abraham, note que no era un hogar perfecto, había pelea ahí también, ¿cierto? Nos ocurre a nosotros. Hay peleas en los hogares. Ahora, ¿cuál es la principal causa de la pelea en los hogares? Hay tres, yo pienso, ¿no? Tres causas. La primera es la envidia, ¿cierto que sí? Hermanos envidiosos, llenos de ira, ¿verdad? Porque el otro tiene o le dan lo que no tiene o no le dan. ¿Dicen amén? ¿Cuántos hermanos envidiosos hay aquí hoy? Y a Dios por los que son sinceros. Otra causa es el egoísmo, ¿verdad? Así como sucede aquí, había envidia, había egoísmo. Un hermano egoísta es el que quiere que le den todo a él y quiere las mejores tajadas para él, los mejores pedazos para él. Y eso causa peleas en el hogar entre los hermanos, ¿cierto? Otra también a veces es la imprudencia de los hermanos. Otra causa, la imprudencia. ¿Por qué? Porque que me miró el Facebook, que me cogió el celular, que se me puso la ropa, ¿sí? La imprudencia de algunos hermanos, ¿cierto? Digo, hermanos en la carne, hermanos en la carne. Y a veces esas peleas también se dan porque hay padres que prefieren un hijo por encima del otro, como sucede en este caso, ¿verdad? Usted lo va a ver adelante, ¿sí? Ahora, yo he oído muchos padres que dicen imprudentemente, y lo dicen delante del hijo, cosa terrible y triste, que llegan y dicen: no, yo a todos mis hijos los quiero mucho, pero es que Panchito, pero es que Juanito, yo le siento un cariño especial porque ella sí me hizo sufrir en el parto. Y bueno, y cosas así dicen, ¿verdad? Ahora, yo le quiero decir, o sea, eso es una imprudencia decir eso, ¿verdad? A usted nadie le puede quitar que usted quiera un hijo más que el otro, bueno. O que sienta alguna traición o se identifique más con un hijo que con el otro. Nadie puede quitar eso. Pero lo que usted no tiene derecho es a decirlo. O a tratar un hijo mejor que otro porque usted siente eso. Puede que lo sienta, pero ese sentimiento no puede traducirse en un mejor trato a unos hijos que a otros, o en andar diciéndolo por ahí, que todo el mundo sepa que usted más a unos que a los otros. Eso es una imprudencia, eso es un error. ¿Y sabe qué causa eso? Unas cosas que causa eso, ¿eh? Peleas entre hermanos. ¿Aquí algún hogar le pasa eso? ¿Algún papá le pasa eso? Que no levante la mano. ¡Amén! ¿Me está haciendo entender ahora? ¿Qué? Para los hermanos que pelean, de pronto aquí habrá algunos hermanos que peleen, ¿cierto? Les quiero indicar un pasaje de la Escritura que está en Romanos 12, verso 16. Vamos a ver, para los hermanos que pelean, ¿sí? A los poquitos aquí que pelean con sus hermanos. Romanos 12, ¿cierto? Lo va a subrayar, lo va a pegar en el espejo ahí donde se peina todas las mañanas, para que es fuerte. Romanos 12, 16 dice: tened unanimidad de sentimientos entre vosotros. ¿Ah? ¿Cuántos padres no quisieran eso, verdad? Dice, no con altivez de sentimientos, ¿no? Sino contendiendo con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Verso 17, no paguéis a nadie, ese nadie incluye los hermanos de uno, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y luego dice, si es posible, eso es para usted, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, y todos los hombres incluyen las personas de nuestra familia. Amén. Amén. Le dije que dejara la pereza en la casa. Amén. Amén. Amén. ¿Está comprendiendo los hermanos que les gusta pelear? Dice aquí, no pague nadie mal por mal. Tenga bonitos sentimientos. Lo posible por tener paz con todas las personas. Y para los padres, ¿qué podemos decir para los padres que tienen que sufrir esta situación? Mire, dos cosas le voy a decir sencillas al padre. Lo primero es que si va a castigar a un hijo, porque usted los vio peleando, no castigue a uno, castigue a los dos. ¿Por qué? Porque es que es muy difícil saber quién de verdad tuvo la culpa y puede uno hallarse cometiendo una injusticia. Pero castíguelos a los dos, porque el uno echa mentira, el otro también, y uno queda, ¿y cuál sería? Entonces dice, ahora para que aprendan, para que vean que ambos pierden, para los dos es el castigo. Pero mami fue el que empezó, ¡nada, cállese la boca! Para los dos es el castigo. ¿Qué es que fue? ¡Que cállese, le dije! Y tocan así a los dos. ¡Amén, hermano! Y lo otro, cuando la cuestión se sale, eso es, hay que hacerlo cuando la cuestión se sale de las manos, ¿no? Castigar, tratar de ser como juez mediador ahí. Pero de resto, cuando usted vea que los hermanos pueden solucionar su problema, déjenlos que solucionen ellos mismos su problema. Es lo que tengo que decirle. ¡Amén, hermano! Déjenle la responsabilidad de arreglar sus diferencias a ellos. Si se metieron en ese problema, si tienen la capacidad de meterse en ese problema, es porque también tienen la capacidad de salir ellos mismos de ese problema. Así, vaya y solucionelo, le dije. ¿Qué, mami, mami? Yo no sé cómo van a hacer, pero vaya y arreglen su problema ustedes. ¿Verdad? Pues cosas, sí. Dos, mira la segunda situación que hay aquí en el hogar de Abraham. Una madre enojada. Aquí eso va a haber palo ahorita. Palo, piedra, bloque, ladrillo, lo que caiga. Versículo 10. Entonces, claro, cuando Sara ve, esas Saras son terribles. Cuando Sara ve que este muchacho Ismael ridiculiza a su hijo Isaac, pues parece que la señora como de mal genio, ¿no? Porque ya la vimos allá en Génesis 16, cómo hizo que Abraham echara también a Agar y le hacía la vida imposible a Agar. La señora era como bravita. Entonces, ella no le dio piedra, sino un piedrolón. Se le saltó la piedra a esta muchacha y verso 10 dice, ya no era muchacha, ¿no? Ya, sí, pero bueno, a esta señora y dice, por tanto dijo Abraham, en consecuencia dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Eso es una telenovela mexicana, ¿sí o no? Ese texto ven ahí. Echa esa escasa sirvienta, echa esa mujer de mi casa, porque no voy a permitir que herede con mi hijo. ¡Ja! Tremendo, ¿verdad, hermano? Ahora, ¿qué era lo que ocurría? En las costumbres de la época, el hijo de las concubinas, ¿sí?, tenían dos opciones ahí. La primera, heredar con el hijo legítimo. ¿Ok? Y lo segundo era obtener la libertad. Eran dos cosas que fuesen. Entonces, el hijo, lo que llaman el bastardo podía o heredar en la casa o obtener su libertad. Y parece que esto es lo que está buscando Sara. No quiero que herede, quiero que le des la libertad, quiero que lo eches, quiero que se vayan. Amén. Amén, hermano. Ahora, podemos ver aquí qué otro problema. Las madres enojadas, ¿sí? Y voy a aclarar una cosa, tal vez no nos guste llamar hogar o familia a una situación donde el esposo tiene dos mujeres, ¿no? Porque este es el caso, ¿cierto? Está aquí Abraham y tiene dos mujeres, su esposa legítima que es Sara y la concubina que es Agar, ¿sí? Eso no es lo que va a ser un hogar, eso no es un hogar. Y menos cuando nos damos cuenta que este hombre es un hijo de lo que hoy llamaríamos aparte. Tiene un hijo aparte. ¿Ya? Entonces eso no es un hogar, porque un hogar es la mamá soltera y el hijo, o el papá soltero, el hijo, ¿verdad? O la mamá, el papá, bueno, muchos variables de familia. Pero así no nos guste y nos parezca de pronto chocante, esto era una familia antes. En esa época, eso era una familia. El hombre tenía derecho, y eso no quiere decir que estuviera bien, pero tenía derecho a tener la esposa y las concubinas que quizá. Y más si tenía plata, pues. Y los hijos, todos los que quisiera. ¿Sí? Y eso era su hogar, su casa era eso. Y aunque eso fuera permitido, no quiere decir que estuviera bien, pero eso era. Ahora, mira lo que vemos aquí en una madre enojada. Número uno, rencor, hermano. Podemos ver aquí cómo los problemas entre Agar y Sara habían continuado aún después de 17 años. ¡17 años! ¿Está escuchando? 17 años. El pobre Abraham con esa papita encima. Porque de Génesis 16, recuerda que lo estudiamos, ¿verdad? Ahí ya venía el toque y échalos y ese hijo y no este. Y venía así. Y venía cargando 17 años. Yo no sé cómo hizo, o sea, pero lo hizo. 17 años con un rencor en el corazón. Mano, y qué malo que hay miembros de la familia, llámese esposo, en este caso está hablando de una esposa, pero llámese esposa, que no perdona, hermano, no perdona. Y siguen viviendo en el pasado, en las cosas que sucedieron en el pasado. Siguen después de años y años que las cosas sucedieron, sacándole en cara a sus esposos, a sus esposas y aún a sus hijos, problemas que tuvieron con los años. ¿Entendiendo? Pero recuerda lo que estudiamos uno de estos domingos. El amor no guarda rencor. ¿Qué quiere decir? Que el amor, la persona que ama, no guarda una lista de las ofensas que le han hecho. Claro que aquí no hay ninguna mujer de estas. Ya saben lo del tipo que fue al consejero a decirle que cada vez que tenía un problema con la esposa ella se volvía histórica. ¿Sí se acuerda? Eso es. Él dijo, histórica, será histérica, le dijo, no, histórica porque se pone a recordarme todo el pasado, ¿verdad? ¿Aquí históricas? ¿No? ¿qué va a ver? No. Aquí en la iglesia todos somos santicos. Todos somos sí. Ahora, lo segundo que vemos es egoísmo. Lo mismo, ¿verdad? Que estaba demostrando Ismael en el punto anterior, también lo está demostrando Sara, porque no quería que Ismael compartiera la herencia de Isaac. ¿Ah? Ahora, vamos a ver varias cosas sobre el egoísmo. Va a ubicarse en su vida. 1 Corintios 10:24. Para los egoístas, sobre todo los egoístas en la familia, ahí en la casa, en el hogar, los que quieren lo mejor para ellos, los que quieren la mejor tajada, el mejor pedazo, los que quieren lo mejor de la herencia. Aquí como que ninguno ha tenido que participar de una herencia, ¿amén? Hermano, eso es terrible, que la persona no se ha muerto y ya están repartiendo todo y están peleando porque fulano quiere esto, porque a mí me corresponde, porque es que esto es para mí. Eso, el Señor reprenda al diablo. Así como hieras. Me caen a la casita que dejó el viejito, la viejita, hermano. ¿Sí o no? 1 Corintios 10:24, por si le está pasando esto. 10:24 dice: ninguno busque su propio interés, sino el del otro. Eso incluye a la familia, ¿oyó? Romanos 15:1, ahí atrasito nomás. Romanos 15:1 dice: así que los somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Y no qué? No agradarnos a nosotros mismos. Ahora mire lo que dice el versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para lo que es bueno, con miras a su edificación. ¿A quién tenemos que agradar? ¿A nosotros o a los demás? A los demás, ¿cierto? Y luego, ¿qué dice Filipenses 2? Filipenses 2, 3 al 5, por si le está pasando esa herencia. Filipenses 2, 3 al 5. Dice: nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no poniendo la mira cada uno en lo suyo propio, sino cada cual también en lo de los otros. Amén. Hasta ahí lea. Ahora, si en su hogar no existe esto del egoísmo, de que yo quiero esto para mí, a mí que me notas tuyas, usted no sabe la bendición tan bonita que tiene el hogar. Si aquí hay hermanos que pueden decir, yo no soy así, eso no es para mí, usted tiene una bendición en su hogar, porque que todo hermano es el egoísmo dentro del hogar. Y por último, ¿verdad? Y aquí sí me voy a poner más pesado todavía. Vemos en Sara, entonces vemos rencor, una mujer rencorosa, una mujer egoísta, al menos en este punto de su vida, y vemos una mujer iracunda. Génesis 21. Iracunda. Si nota, apenas Ismael le hace eso a Isaac, ella enseguida va donde le dice: quiero que eches a esa esclava, quiero que ese niño se vaya de mi casa, así, pura telenovela. Quiero que lo saques de aquí. Así, brava. Y por favor, las damas que sean así, ténganse de la silla ahorita, porque no saben lo que les viene. Proverbios 12, 16. Dice: el necio al punto da a conocer. ¿Proverbios qué le dije? 12, 16. Eso, muy bien, así es, despierticos. El necio al punto da a conocer su ira. ¿Qué hace un necio? Estalla en ira. Ah, yo siempre les he dicho, y disculpe si esa palabra suena, pero es que es la manera para que usted entienda lo que quiere decir necio. ¿Qué quiere decir necio? Se lo he dicho mil veces: idiota, estúpido, tarado, menso, burro, y siguiente. Eso quiere decir necio. O sea, que una persona es que, y que estalla en ira, sí. Dice Leila: es un tarado ahí, un pobre menso, un burro ahí, necio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿No? ¿Qué van a decir amén a él? ¿Burro yo? Entonces, si, por ejemplo, en este caso está hablando de una mujer iracunda, pero cae para todos en el hogar. Pero usted es así, que estalla en ira, dice la Biblia, usted es necia entonces. Usted es una necia. Y luego dice, mire, 15:18 de Proverbios, ¿qué pasa con la persona que es iracunda? 15:18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas. O sea, que una persona es que no controla su ira, su enojo, sino que estalla en ira, es la que vive en pleitos. Y por eso hay tanto problema en los hogares. Por el lado de las mujeres y por el lado de los hombres. Muchas personas no saben controlar sus impulsos de ira. Gritan, golpean, patalean, insultan. Y ese hogar no es un trocito de cielo. Es un infierno eso allá. Si usted se ríe así, tengo que interpretar. ¿Qué es que le pasa? Porque allá atrás hay gente haciendo. Di, háblame, Señor. Levante la mano, diga. Háblame, Señor. Porque lo que viene es más pesado todavía. Va, Proverbios 21:9. Hay esposos que dirían, ¿por qué no traje mi esposa? ¿Por qué no traje mi esposa? ¿Por qué no traje mi esposa? Proverbios 21:9 dice, mejor es vivir en el rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Iracunda, rencillosa, ¿ve? Eso es mejor ir a vivir allá, no sé, bueno, al basurero, con una mujer tranquila, que en una mansión con una mujer iracunda, peleonera, rencillosa. Histórica eso, aleluya. Ahora, si usted no le pasa eso, hermano, usted es una bendición. Y si en su hogar no pasa eso, su hogar es una bendición. ¿Oyó? Ahora, el 19, ¿qué dice el 21:19? Dice, mejor es morir en tierra desierta. Se abrirá ya la Tatacoa, ya la Guajira, ya en el último pedazo de Colombia. ¿Ah? Que con la mujer rencillosa e iracunda. ¿Sí o no? Y luego el 27:15. Lea lo que dice 27:15. 27:15. ¿Y qué cierto es esto? ¿Qué sabiduría hay en esto? Génesis 27:15 dice, gotera continua en... Gracias, sí. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer sillosa son semejantes. ¿Usted sabe cómo un método de tortura de la Inquisición, sabe cuál era? Ponían al paciente, ¿verdad? ¿Cierto? Ahí, con la cabeza quieta, debajo de una gota. Y la gota, después de caer de los meses, cayéndole, había un hueco, le perraba el cerebro, bendito sea el Señor. Algo más o menos así es una mujer. ¿Cómo dice? ¿Mujer qué? Rencillosa, iracunda, histórica. Poder en Cristo, hermano. Cantaleta va, cantaleta viene. En el colegio había una materia que se llamaba cantaleta y la pasaron, vea. No, eso es orgullo ya. Se llama orgullo. ¿Ve? No, pero aquí la Biblia dice la mujer. Yo no tengo culpa que diga. Gotera continua en tiempo y la mujer rencillosa son sementes. O sea, ¿qué quiere decir? Canzonas. Es cansón, es feo vivir así. Ahora, si a usted no le pasa eso, amada hermana, usted es una bendición, usted es una mujer de Dios. Pero si le pasa eso, vea cómo es que se arrepiente y se corrige, yo, porque va a terminar de sola. Porque eso aburre al marido, aburre a los hijos, aburre a todo el mundo. Se la aguantó su mamá y su papá ya, pero porque era su mamá y su papá. Pero ahí dice la palabra. Entonces note que el hogar de Abraham, no es que él era un siervo de Dios, pero ya lo vimos diciendo mentiras, allá hace unas predicaciones, ¿cierto? Y ahora vemos su hogar y nos damos cuenta que había problemas. Había hermanos que peleaban en ese hogar. Había una mujer enojada en ese hogar. Ahora, también había, en tercer lugar, la tercera situación, y ahí voy a terminar dentro de 8 días, digo, una mujer maltratada también había ahí. Verso 14 al 16 de Génesis 21. Verso 14 al 16. Dice ahí, entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entró el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Usted puede creer esto? ¿Usted puede creer esto? Una mujer maltratada en ese hogar. Y era un siervo de Dios. ¿Qué pasó ahí? ¿La echó? Pero no la echó de cualquier forma. Sino que le dio un odre de agua, más o menos duraba 2 a 3 días. Un odre de agua. ¿Sí? Y pan. Y la echó, vaya a ver, muera. En el desierto. ¿Se llama eso maltrato o no se llama eso maltrato, hermano? Otras versiones de la Biblia, aquí dice que él le dio el odre, le dio el pan, se lo puso en el hombro y le entregó a Ismael. Otras versiones dicen que le montó a Ismael también. Otras Biblias dicen que le montó a Ismael en la espalda. Pues un muchacho de 17 años, pues yo no creo que eso haya pasado, ¿cierto? Pero, ¿y qué tal si? Le montó el odre, el pan y el muchacho y le dijo, púbete. ¿Pasa hoy día? ¿Ah? ¿Cómo le pareció? Y entonces Sal salió con su odre, su muchacho y su pan. Me imagino que llorando, desconsolada, están echando, imagínense. Y la echan al desierto. Y caminó 2 o 3 días, según entendemos que duraba el odre. Y ya, se les acabó el agua. Y en qué tragedia tremenda, acuesta a su niño debajo de un arbusto ahí. Y se aleja porque no quiere ver cómo se muere. Y ambos, aquí también ocurre algo en ese texto, es que aquí dice que el que lloró fue Isaac, pero otras Biblias dicen que la que lloró fue Agar. Bueno, pongamos, lloraron los dos. Ismael, gracias, sí. Lloraron los dos y ya, sí. Pero lo que tenemos aquí es que es maltrato, hermano. Entonces uno se pregunta, ¿por qué esa manera tan cruel de despedir a esa mujer? Recuerden que Abraham era millonario, multimillonario. ¿Podía haberle dado algo más? Un burro, un camello, así fuera, echa a ver, rapajito donde pueda, pero... ¿haberle dado algunas otras cositas? Pero, ¿la fue echando así? ¿Por qué no le dio un sirviente? ¿Por qué enviarla a esa muerte? ¿Sería solo prudencia? ¿Sería que Agar fue la que lo... Sara lo instó a esas cosas? Porque si usted luego en su casa, Génesis capítulo 25, versículo 6, se da cuenta que Abraham tuvo otra concubina. ¡Qué viejito terrible!, ¿no? Ya llevaba Sara, Agar y la otra era Setura. Y de Setura también tuvo hijos. ¡Qué viejito, oye! Pero un día él sacó a los hijos de Setura y los dio, pero no hizo esto con ellos. O sea que lo hubiera podido hacer más, pero no lo hizo. Y tenemos aquí un cuadro de lo que hoy conocemos como la violencia contra la mujer, ¿no? Que el otro día le dije, contra los hombres también existe violencia, ¿no? Sino que lo denuncia. Pero a uno también lo tratan a grosería a veces. A uno también le pegan. ¡Ah! Es que entre hombres sí hablamos. Le pegan esa grosería, lo gritan, le contan feo. Lo echan y después a veces, por eso es que cuando y ¡pa! Y no justifica, obviamente, ¿cierto? Nada justifica. obviamente. Pero también es cierto que la violencia es más contra la mujer que contra los hombres. Eso también es verdad. Entonces, está la violencia sexual, ¿verdad? Que un hombre lo puede obligar a la esposa, pues ya hablamos de eso el domingo, ¿cierto? Pero un hombre lo puede obligar a la esposa a tener relaciones sexuales. Si no puede amarrarla y a esposarla, si ahora te tengo. Y la amarra ya contra la esposa, contra... Amarra a la esposa contra la esposa. Y tío, le pega para que tenga relaciones. No puede. Eso denuncie, o yo denuncie, porque eso no se puede hacer. Y si eso le pasa, hermano, pues aguante, porque no puede hacer, hermano, no puede obligar a la esposa a tener relaciones sexuales. Bueno, violencia sexual se llama eso. Y el otro es la violencia física, que ya más conocida, ¿cierto? Un hombre golpea a una mujer. Qué terrible es eso, ¿verdad? ¡Qué cobarde, qué infeliz! Sí es, sí es. Es un cobarde, es un infeliz. Y como sale la propaganda, ¿viste? Un borracho sale y no le pegó al cantinero. Y luego se sube al taxi, ¿y qué? Y no le pegó al taxista, ¿sí? Y antes le sonríe, viejito, ¿sí? Y llega al edificio y no le pega al celador. ¿Sí? Y llega a la casa y coge a la pobre como... saco de boxeo. ¿Ah? Y ella todavía cree que él la ama. Es increíble, pero ella todavía cree que él la ama. Si es que porque te quiero, corre. Sí. ¿Sí? A ver, el amor no hace eso, ¿yo? La misma definición del amor no permite eso. O sea, eso no cabe en una persona que ama. Llegar a golpear a otra. ¿Se ha visto? La violencia verbal, porque hay palabras que duelen más que golpes. Oyó, históricas e históricos, hay palabras que duelen más que los golpes. Y eso que anden tratándolo a las groserías, nada, denuncia, oyó. Vaya, no se deje. ¿Qué cree? ¿Que eso es amor? Dejarse y que la cojan y toda la vida así, meses así, es así. No. Y está la violencia, ¿qué? Psicológica. Ese tipo de amenazas. Presiones indebidas. Si le está pasando eso, usted tiene que denunciar. Y si eso es muy concurrente y le sucede mucho, tienes que abandonar ese tipo. Y le va a dar la principal razón por la que le tiene que abandonar. Su vida y la de sus hijos están en peligro. Un día el loco ese coge a cuchillo. Le da puñaladas. ¿Usted no sabe lo que pasó con la señora del Oasis, ¿verdad? Que venía aquí. Ah, ¿puede pasar o no? Ella vino, me contó. Tipo, la obligaba a tener relaciones sexuales. Tipo, hacía y deshacía, golpes, maltrato verbal, hasta que el diablo, ¿cuántas puñaladas fueron? 30 y pico de puñaladas, y la mató. Eso no es un juego. Si usted recibe violencia, y eso es con recurrente, usted tiene que denunciar y abandonar esa situación. Se acabó el tiempo, hermanos. Dentro de 8 días continúo con este mismo mensaje. Porque falta la última parte. ¿Qué es lo que Dios hace cuando hay un hogar en esa situación? ¿Ciertamente? Entonces, mire, le digo. Abraham era el amigo de Dios, el padre de la fe, un siervo del Señor. Usted no crea que los siervos de Dios somos perfectos. Demasiadas cosas en uno, ¿oyó? Y entre esas cosas, a veces hay muchas dificultades en el hogar, pareja, en todas esas cuestiones. Y le pasó a él, y vemos cómo en su casa habían hermanos que peleaban. Ya entendió el mensaje de Dios, ¿verdad? Si usted es uno de esos hermanos, adolescentes, niños, aún adultos que andan peleando con su hermano, arrepiéntase de eso. Salga de eso. Conviértase de verdad a Cristo. Porque un hijo de Dios no anda en pleitos, rencillas con nadie, hermano. Número 2. Vemos que él tenía una esposa enojada, rencorosa, egoísta, iracunda, al menos en este punto. Así se comportaba ella. ¿Verdad? Hermana, y me dirijo a las mujeres, pues porque es el texto así. Tenga cuidado con eso. Yo sé que los hombres tienen muchas fallas. Yo sé que nosotros los hombres, tenemos muchas fallas. Y sí, de verdad. Pero la palabra está hablando a usted. Deje el rencor. Deje vivir en el pasado. ¿Ve? Deje ser egoísta. No piense solo en usted. Y sobre todo, me parece importantísimo, deje la ira y las explosiones de ira en su casa. Usted va a terminar sola. Que sus hijos, si al caso de compasión, van a querer es con usted. Pero no de amor, porque nadie quiere estar al lado de una persona iracunda y rencillosa. Así sea la mamá. Y último, tenemos una mujer maltratada en el pasaje. Y el mismo Abraham le infringe el maltrato. ¿Se fija? Y entienda eso, también las mujeres. Si usted está siendo maltratada en su casa, sexualmente, psicológicamente, físicamente, usted tiene que denunciar, no puede quedarse callada, ir viviendo eso sola. Y si esa situación es extrema, usted tiene todo el derecho de abandonar esa situación. Porque su vida y la de sus hijos está en peligro, hermano. Inclinen su rostro.